Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la rayonera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo Elche. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Game Elche FM, una jornada más aquí en Radio Belch, en el 107.5. Ese programa que si no existiera habría que inventarlo. Y hoy estamos aquí en un programita de dos, con el amigo Villa, ese tipo que todas las madres quieren para las hijas de sus amigas. Muy buenas tardes. Hola, qué buenas tardes. Bueno, vaya presentación. De crack. Hombre, claro, por supuesto, un tipo comprometido. Para todo. ¿Qué tal? Nada, Villa, aquí estamos una semanita más. Hoy vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a tener, como siempre, le estamos jugando alguna noticia así pequeñita. Y vamos a centrarnos en un tema de alta definición, como son las ediciones en HD, que están ahora muy de moda. Sí, sí. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Un poquito mercado o que realmente hacen falta? Bueno, hace poco he visto así un artículo de un podcast que ahora mismo no recuerdo, en el blog, que comentaban el tema de la retrocompatibilidad con las reediciones estas en HD. Sí. Yo personalmente prefiero la retrocompatibilidad. Retrocompatibilidad. Por supuesto. De todo esto y mucho más vamos a hablar enseguida. Pero antes vamos a ir al menú de inicio para presentaros un poquito los contenidos del programa. Bueno, pues hoy vamos a tener un poquito, como he dicho, un poquito de todo. Vamos a hablar de a qué estamos jugando, alguna noticia meteremos también, y luego vamos a tener dos caras de la misma moneda. La primera parte del HD va a ser lo bueno de las ediciones en HD, luego tendremos nuestro temazo habitual, y después pasaremos con la parte mala, ¿no?, de estas versiones en HD, que nunca se sabe si es un poco sacacuartos o realmente merece la pena. Merece la pena, ¿no? Uh-huh. Así que nada, Villa, si te parece bien, dejamos estos minutos musicales para tranquilizarnos y comenzamos ya con la magra. Muy bien. ¿Vale? Leña al mono. Muy bien, como hemos dicho, vamos a empezar con el tema de estamos jugando. Así que Villa, cuéntame un poquito, empezamos por ti hoy. ¿Yo? Sí. Bueno, yo tengo hoy un puente y una semana bastante aprovechada. Nada, pues cuéntanos. Pues nada, te voy a empezar por el segundo capítulo del descargable de Assassin's Creed 3. Hombre, de la tiranía del rey Washington. ¿Cómo no? Hombre, se llama La Traición. Nada a destacar, salvo para el que lo ha jugado el primero. Sigue con el rollo que lleva y obtenemos un nuevo poder de estos que se han puesto ahora de moda en el capítulo este. Bueno, está muy bien. Bien, ¿no? Como sí. No, las capuchas nunca están mal. Para mí no, desde luego. Y para otro amigo que yo me sé, tampoco sí. Creo que le haga molestia. Bueno, tengo otro juego que alquilé, que es el Sniper 2 Ghost Warrior, que a mí personalmente no me hace mucho. Aparte de estar las voces en inglés y los textos en castellano, pasan demasiado deprisa y para un lento como yo no me da tiempo a leer. Y bueno, aparte que el juego tiene, no sé, tiene fallitos y todo eso. A mí personalmente no me gusta. Entonces, tras jugar este juego, decidí bajarme la demo del Sniper Elite de V2. Ese gran juego que te mostré la foto. Sí. Haciéndole una radiografía mientras que la bala la atravesaba la cabeza entera. Aquí el sadismo no tiene, no tiene límites. Eso sí es un juego de francotiradores. Recomendable a todo el mundo. No, que es, le guste no es típico el, juego con portada cutre. El bélico. Que, ¿el qué, perdón? No es típico juego con portada cutre que lo ves así un poco de pasada y lo dejas estar ahí en la estantería. Sí, a lo mejor la portada no llama la atención, pero giras y te ves la radiografía de la cabeza atravesando de la bala y entonces dices, ese juego lo tengo que jugar. Tú eres un poco violento, ¿no? Sí, sí. Pero es que para eso están los videojuegos. No lo vas a hacer en la realidad. Bueno, hijas de las amigas de las madres, no hacerme caso a nada de lo que dije al principio porque acaba de quedarse por los suelos la cosa. Bueno, Villa, más cositas, ¿tienes más juegos? Sí, estuve jugando a la demo de Gears of War Judgment. Que me han dicho por ahí que tú ya lo tienes. Sí, esta mañana lo he recogido. Y nada, la demo muy bien, dentro de lo que es una demo. Probabas el nuevo modo Overrun, que fusiona en el anterior modo Bestia y Horda. Tiene sus pros, sus contras. Cada uno el que lo juegue que lo averigüe, no voy a destripar yo nada. Y es como todo. Habrá quien le guste y a quien no. No puedes decir que esto es malo y esto es bueno. ¿Pero era necesaria esta última parte para esta generación? Bueno, digo lo mismo que con Assassin's Creed 4. No era necesario, pero tampoco molesta a nadie. Pero más igual para los fans, claro, que para los que pillas un poco de nuevas. Claro, ¿no? Claro, eso está claro. Más cositas. Luego, pues, siguiendo con las demos, he jugado a la demo de Metal Gear Rising Revengeance. Muy buen juego. Sobre todo el apartado visual me ha encantado. Cuando llega Raiden ahí al borde de la playa, sí, el efecto de las gotas en el cuerpo que hace es brutal. Quizá a mí, a ese juego le tendría que dar muchas horas para adaptarme a él. Pues me ha costado un poco, sobre todo el modo katana, que es una pasada. Es que tú eres muy shooter. Tú eres muy shooter. Sí. Yo ese juego ya te digo que a mí pasa al contrario, yo soy muy espada. Entonces... No, sí, a mí de hecho también me molan las espadas. No, pero te lo digo claro, por los juegos que juego últimamente, sí que le doy más a ese tema, pero a los disparos no soy tan ducho. Pero sí, en verdad puede pillar un poco de nueva, sobre todo el sistema katana, que es de lo más innovador que propone el juego, está muy, muy curado. ¿Y qué? ¿Has llegado al perro? O no, lo que va. No has llegado al perro. No llegué. No llegues porque si no... La demo no la puedes tirar por la ventana porque no es física. Si venía regalada por una revista, sí que la puedes tirar. Pero... A ver, puedo escribir en un papel demo Metal Gear y lo tiro por la ventana. Bueno, mientras sea tirar algo por la ventana está bien. Sí, sí. La cuestión es tirar algo. También he probado el Batman Arkham City. Recomendación de nuestro amigo David. Ya era hora. Me ha gustado mucho. Así que cuando quieras me lo puedes dejar. Ah, David, porque yo lo tengo para la Play, yo no te lo puedo dejar. Y nada, me ha gustado mucho el juego. Está muy bien. Más también cosas. He probado la demo de Asura's Wrath. No sé si lo conocerás. Sí, este híbrido japonés de God of War, pero que parece una serie de anime. Sí, me ha encantado. También el apartado visual. Es así, el rollo que le da el anime. Está muy guapo el juego. Pero también creo que el tema así que tiene mitología japonesa y sí, todo eso también me llama mucho la atención. Es algo raro, pero es tan pulsabotones como dicen, o sea, es sí, quick time events todo sí, el rato. Sí, pero todo el rato. Como una película. Quick time event. Sí. Una película interactiva, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Bueno, esto pues, como hemos dicho. No sé si el juego en su versión final estará doblado al castellano, no lo sé, lo desconozco, pero la demo está en inglés subtitulada. El juego sí que es verdad que prometía mucho, pero cuando llegó por lo menos a tierras europeas, como no es lo estipulado, lo que la gente está acostumbrada, sí que es verdad que se ha echado un poco para atrás y se ha quedado un poco ahí relegado, ¿no? Pero bueno, si no está de más, como hemos dicho muchas veces como en el programa de Serie B, si lo encontráis a un buen precio, si no queréis arriesgaros, no está de más conseguirlo. ¿Tienes más cosas? Porque te veo sí, ahí. Sí, alguna que otra tengo. Te hice caso en el programa que hicimos de los juegos de Serie B. Descargué la demo de Space Marine. Sí. Está muy bien, me ha gustado mucho. No sé si llegará al nivel de Gears of War. No, es... Porque es otra cosa. No, digamos que es otro shooter, pero totalmente distinto. Uh-huh. O sea, aquí puedes llevar la espada también. Aunque sí, en Gears of War 3 también llevas una especie de hacha, es espada que, o algo así, pero no tiene nada que ver. Es que la excusa era buenísima, la que aprovecharon para meter casi todas las armas del Gears of War bajo el universo este de Warhammer. Pero bueno, oye... Aquí el Space Marines peca de que no tiene sistema de cobertura. Sí, hombre. Algo claro que para cualquier shooter viene muy bien. Este que es un poco de meterte de lleno ahí en contra orcos y demás y volverte un poco loco ahí en medio, pero... Sí. Pero bien, bien. Y para acabar, tengo que decirle a nuestro compañero también, Francisco Javier Vela, que le di otra oportunidad a Halo. Me bajé la demo de Halo Reach y no me termina. No cuaja, ¿no? No cuaja. Así que desde aquí, lo siento, amigo, pero no, Halo no puede conmigo. Halo no fue lo mismo desde aquella primera versión en doblaje latino, legendario. Necesito un arma. Y nada, para terminar con más espadas, he jugado la demo de Ninja Gaiden Sigma 3. Hombre. Rey Orsense. Hombre. Y está muy bien, me ha gustado. ¿Tú has jugado, pero a la versión modificada del 3? No lo sé, aquí la demo se llama, o sea, Ninja Gaiden Sigma 3, Rey Orsense. Sí, entonces sí. Imagino que sí, que será es la, que yo la jugado, otra. Yo he jugado a la otra. Y después de jugar al 1, tengo que decirte que eso es. Eso es, vamos, juego de hombres, juego de ¿no? niños. El 3, juego de niños comparado, o sea, por lo menos la versión sí. esta que salió, que parecía, no sé, totalmente comercial y casualizada, que no tenía ningún tipo de dificultad. Se supone que esta versión que has probado tú ya ha mejorado las cositas y... Pero bueno, hasta que la pueda catar pasará un tiempo, sobre todo si la secuela es tan difícil como la primera parte. ¿Más cosas? No, ya he terminado. Le estamos jugando, ya te he dicho que iba bastante cargadito esta semana. Ya bueno, he terminado por ahora. Yo no tengo tanto que decir, como siempre sigo con mi aventura de Ninja Gaiden 1, que algún día la terminaré, porque la dificultad de ese juego no tiene nombre. De hecho, su creador leí por ahí que dice que para pasarse el 1 en el modo más alto de dificultad, solo lo pueden conseguir 5 personas que hay en Tokio. Y sufriendo bastante. Vaya. O sea, que imaginarse. Eso es un dato alentador. Sí, sobre todo. Sí. Voy por el capítulo 15-16, y son 19. Ya me voy dando con un canto en los dientes, por lo menos. Uh-huh. Pero bueno, aún así, todo lo difícil que tiene, lo tiene de enganche. Porque mira que yo tengo juegos por ahí comenzados y este juego me tiene atrapado. O sea, si pongo la consola ya ni FIFA, ni Arkham City, ni nada. Cuestión de orgullo. Sí, o sea, es cabezonería pura. Y eso, desmembramiento de monstruos de todo tipo, sus articulaciones, y jodido mil, no puedo decir otra cosa. Pues nada. El otro juego que no es que lo haya probado yo, porque no me atrevo, estuve viendo cómo jugaban a la beta del nuevo Slender, de Arrival, que sale el día 27 de marzo ya, y es cierto que han salido muchos imitadores en estos meses, en este año de vida más o menos que ha tenido el juego clásico. Algunos como Sanatorium está muy bien, hicieron el Haunt, ¿no?, con mejores gráficos y tal, pero ahí faltaba algo. Sí que es verdad que Sanatorium te agobia bastante, pero Haunt no estaba al nivel. Esta versión está hecha por los creadores originales y hay que decir que si de un juego simple se podía superar. ¿Lo han superado porque... Es que... Caquita en los pantalones. Caquita, pues tú que conoces bien a los colegas, que le mandamos un saludo de aquí a Juanma y a Sergio. Así que Juanma jugaba y Sergio y yo detrás le veíamos. Y hubo un momento en el que nos apareció Slender cerquísima, que encima en esta versión ya se mueve. Bueno. Que nos cogimos como dos auténticas nenazas. Agarraos. O sea, yo lo tengo que decir porque fue instantáneo, fue una cosa espontánea y... De verdad, en pocos juegos consiguen que te agobies tanto como Slender. Y solo vimos la beta, que la beta vimos lo que es el bosque mítico, con los sonidos míticos y algunos nuevos emplazamientos, pero nos falta ver las casas y todo lo que hay de nuevas. O sea que ya veremos qué pasa con este Slender. Pues nada, la próxima vez que os reunáis para jugar, poneros grabando ahí una cámara o algo, YouTube, móvil. A lo YouTube, ¿no? Ahí. Esos son los juegos que merecen la pena verse uno. Que te gastes la broma como uno que hay por ahí, que cuando está jugando y cuando le pillan, aparece uno debajo de la cama con un calcetín blanco y al otro lo tira al suelo del susto que le pega. Recomiendo este vídeo, si lo podéis ver. Sí, eso es un poco de mala leche. Sí. Pero esa broma hay que hacerla. Sí, sí. Mejor hacerla que no te la hagan. Sí, efectivamente. Porque si me la hacen, más o menos a mí, dejo de hablarle al que la haga. Bueno, pues ya nos hemos puesto un poquito al día a lo que estamos jugando. Bueno, deciros que si nos ha pasado antes el tema, como siempre, ya sabéis que podéis contactar con nosotros por Twitter, Facebook. Y estamos también para que nos podáis escuchar en Oyesto, en iTunes, en eBooks. Ya sabéis, las plataformas de siempre. Anunciar también que ya existe la aventura radiofónica de Vintage Player. Y meto un poquito de spam con ese blog retro que llevamos el señor Juan Vela y servidor. Servidor que hoy tampoco se ha vuelto a presentar. Así que mando un saludo. Recibe un saludo de quien te habla, Antonio Serrano alias Queco. Y yo creo que Villa, vamos a pasar con un breve apartado de noticias y continuamos. Muy bien, adelante. Bueno, pues, como hemos dicho, vamos a ir con un poquito de noticias. Primero anunciar que, para todo el que interese, más allá de la temática videojuegos, pero que también tiene, el próximo día 19 de abril, GameMelch, junto a la asociación Tirali, organizan un pequeño mercadillo a modo de trueque del tema de, sobre todo, de videojuegos, pero también podréis acercaros a cambiar libros, cómics, merchandising, ropa que ya no uséis y demás. Y habrá también, aparte de eso, habrá una pequeña cena de, como se suele decir, un sopar de cada set, cada uno llevándose lo suyo, una pequeña convivencia y algún evento así como algún, puede que haya algún campeonato de FIFA o Pro, que está todavía por determinar, y será una cosita entretenida. Todavía hay datos por confirmar, pero lo que os podemos decir es que será el día 19 en el polivalente de Carrús, en principio sobre las 6 de la tarde más o menos, pero ya os iremos dando más datos y haremos más difusión. Pero eso ya, por lo menos, ya lo sabéis, por si queréis ir avisando gente o mover con el tema del boca a boca, lo sabéis. Y en cuanto a videojuegos, bueno, muy al hilo de lo que el tema que vamos a tratar hoy, pues hoy, Villa, me comentabas que habías visto el anuncio de Final Fantasy X, ¿no?, en HD. Sí. Cuéntame un poquito cómo está ese tema. Pues... ¿Hay fecha ya o de momento...? No sabría decirte porque lo he visto así por encima de pasada, pero solo te puedo decir que ese es el juego que haría comprarme una Play 3. Final Fantasy X. Final Fantasy X. Curioso. Que te compres una Play 3 para jugar un juego de Play 2. Más que nada porque el de Play 2 no lo tengo. Bueno, pero te puedes comprar una PS2 Slim. Ya, pero la excusa para comprar, claro, para comprarte 3. Una Play 3, claro, ¿no? Es eso, la excusa para eso, comprar la Play 3. Eso está bien, que por lo menos un... Y como van los 2x1, va el X2, el 10-2 también. Ah, que viene con el X2. Sí. Ese dato no lo conocía yo. Bueno, sí, la verdad es que está bastante bien. Así ya se completa toda la historia, claro, en un mismo volumen, sí. Es bastante bueno. Más noticias. Se anunció hace poco el desarrollo del próximo Pro Evolution Soccer de 2014. Bueno, en cuanto a este juego, hemos podido ver alguna captura, algunas fotos, y gráficos tiene muy buena pinta, porque creo que coge el motor del Metal Gear Solid 4, que yo creo que fue el gran culpable de que, entre comillas, de que la saga Pro en esta generación no haya tenido la potencia que necesitaba, pero ahora lo va a conseguir. Bueno, es un motor de esta generación para una venidera, no sé si será lo más adecuado, pero seguro que el salto será importante. ¿Tú le vas a dar una oportunidad a este Pro o te quedas mejor con FIFA? ¿O no eres muy futbolero, digamos, de consola? No, yo futbolero nunca lo he sido. Parece mentira que a estas alturas no me conozcas. Yo siempre he jugado a los juegos de fútbol cuando nos hemos hecho siempre las quedadas ahí en casa de alguno de nosotros, no con sé. Los torneicos, es que oficiales. Es que yo recuerdo una época tuya de comprarte un FIFA 2004 con el Fútbol Fusión. Hombre, pero eso porque me venía con la Play 2. Iban los dos en el pack. Ya decía yo que eso era muy sospechoso. Hombre, claro. Sí, pero sí, aún así me gustó. Fíjate tú, el FIFA rollo del Fútbol Fusión. No el FIFA ni el Manager, sino el rollo del Fútbol Fusión. Fútbol Fusión que te ponía Kluivert Blanco. Me gustó. Salía Kluivert Blanco y Raúl Negro. Es cierto. Igual que Riquelme. Sí, bueno, es verdad. Riquelme le había dado un poco el sol. Sí, sí. Sí, sí. Se había pasado en el Solarium. Bueno. Nada, un poquito estas noticias breves. Y nos vamos a meter ya de lleno con el asunto que hoy... ¿Te has saltado dime una cosas. Noticia? ¿Cuál? Mañana oficialmente sale Gears of War Judgment. Ah, bueno, pero claro, como aquí somos todos tan listos que vendemos las cosas antes de hora y otros las tenemos también antes de hora. Hombre, pero eso es cosa ya de las tiendas. Claro, claro. Tú deberías tener hoy precintadito. No. Y mañana, que es legal, se juega. No, no, eso es imposible. Porque si no, hay gente que ya que te mete ya el final. Hoy en un día se lo pasa y mete el final ya en YouTube antes de que salga. Te tengo que decir que el juego lleva pirateado un mes. ¿Pirateado un mes? Pirateado un mes. Hay una versión por ahí pirateada de un mes. ¿Y tú eso cómo lo sabes, ladrón? Porque lo he visto. Pero ahí te tengo que decir que esa sí que no la he probado. Ah, bien, tú eres un tipo... Ahí he sido legal. Tipo legal, ¿no? Un tipo que siempre apuesta por las ediciones coleccionistas. Siempre. Que de hecho, de este no han sacado ninguna. Cosa que me ha extrañado mucho. Lo cual puede indicar que puede ser una broza de juego. No, no, no. Eso nunca... Que va, que va. No, yo creo que será inferior a los de la saga, a lo que es la trilogía. Creo yo que será inferior, pero eso no significa que sea malo en ningún momento. Exacto. Bueno, pues ahora sí. Si no tiene ninguna noticia que se me haya olvidado a mí, no. Sí que pasamos ya al bloque de ediciones HD, sí o no. Pues sí, amigos, hoy tenemos el tema central, que es el de los juegos en HD. Estas ediciones que han salido en esta generación, tanto para Xbox como para Play 3. En definitiva, recopilaciones sobre todo de juegos de la generación anterior, de Play 2 y demás. Títulos de ejemplo, pues el mejor por lo menos, o el que lleva más cantidad de contenido, es el Metal Gear Solid HD Collection, que te encuentras con el Metal Gear Solid 2, el 3, el Peace Walker, si no me equivoco, de Snake Eater, ¿también puede ser? Sí, el 3 es el Snake Eater. Luego el Peace Walker de PSP. Y claro, tiene el truco de que dentro del Metal Gear Solid 3 tenemos los dos primeros Metal Gear de MSX, ¿no? Con lo cual, salvo el de Play 1, podemos decir que la saga principal la tenemos cubierta. Lo que es realmente importante. Ventajas. La ventaja es que siempre, con respecto a este juego, siempre hay ganas de jugar un Metal Gear. Y si le meten un lavado de cara en HD, panorámico y demás, le viene de lujo al juego. Y más si tenemos esa cantidad de juegos en un mismo disco, la comodidad que se tiene, y encima con logros. Que es lo que, para mí, es la ventaja sobre todo, ¿no? Los incentivos que tienen estas ediciones HD. Que tú imagínate jugar ahora un juego antiguo, te dicen, vale, lo vamos a sacar, pero tienes que tener algún aliciente a la hora de jugarlo. Los típicos desafíos, que están los trofeos y los logros. Y hablamos con un tipo como Villa que si hay un logro que sea buscar una patata brava, que está en una esquina escondida... Se busca. O sea que yo pienso que desde este punto de vista no está mal. Realmente es simplemente inventarte un icono y en cierto momento el juego que salte y que te lo ha ganado. Porque en estas ediciones HD no creo que hayan añadido ningún elemento nuevo con respecto a las supresiones antiguas. Otras cosas son los logros de los juegos de la generación actual. Pero bueno, en principio yo no lo veo una mala idea. También esto viene porque viene, porque por lo menos Play 3 no tiene retrocompatibilidad, por lo menos a partir de la consola de 60 gigas. En Xbox no sé yo cómo está el tema de retrocompatibilidad. No tengo ni idea. Pues como no tengo la anterior Xbox, esta no sé si es compatible con la anterior o no. Si no me falla la memoria, creo que sí que funciona. Pero claro, Xbox se beneficia de estas ediciones, por lo menos en juegos como Metal Gear se beneficia, porque hasta a día de hoy Metal Gear siempre fue una saga exclusiva de PlayStation. Entonces, claro, desde mi punto de vista, ciertos juegos sí que son una ventaja que saquen. Por ejemplo, Ico y Shadow of the Colossus, que son juegos que hoy en día cuesta bastante dinero comprar los juegos separados. Claro. Tenerlos juntos y en HD, que tampoco es un HD muy bestial, ¿no? Claro, pero se nota. Pues claro, a eso añadimos los logros y demás, y yo creo que la cosa gana. Otro aliciente que estaría bien para estas reediciones, no sé si lo habrás pensado tú, sería a lo mejor, aparte de la historia del juego original, que añadan X minutos o X horas de añadido a la historia. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por ejemplo, en este Gears of War Judgment, a cambio de conseguir X estrellas en uno de los modos que hay dentro de la campaña, que se trata de desclasificar escenas, te dan al final, si consigues todas las estrellas, un trozo de la campaña que ocurrió en Gears of War 3. En el clímax de ese juego hay una parte en la que dos protagonistas no aparecen y aparecen casi al final del juego. Entonces ese tramo de tiempo te lo compensan ahora en el Judgment. Pero cambio del desafío este de conseguir todas las estrellas. Pero quiero decir, ¿eso es gameplay nuevo? Sí, sí, gameplay totalmente. O sea, que no lo has visto en el anterior juego. No. Ah, vale. Por eso, a lo mejor estas reediciones, otro aliciente bueno podría ser esto. Que te metan un desafío. Lo que sea, hombre, consigue X no sé qué. Si o haz esto, haz lo otro. Para que dieran eso, tendrían que... No, estaría muy bien. Bien estaría, lo que pasa que habría un problema. Si tuvieran que programar algo nuevo para añadirle al juego, entonces el coste del producto ya se encarece. También. Pero claro, otra cosa es verlo de otra perspectiva. Si te dan, no sé, por ejemplo, Metal Gear Solid 4. No voy a spoilearlo para que no lo haya jugado, pero hay un momento del juego en que vuelves, como tú dices, uh-huh, al pasado, pero sí que juegas una parte de un juego anterior, como homenaje. Y lo juegas, claro, tal cual. Algo así está muy bien para esta, sí, sí, para incentivar la compra de estas reediciones. Y sobre todo, también metería mucho material extra. No sé, de making of hasta vídeos desbloqueables, porque algunas ediciones vienen con los juegos pelados y poco más. Porque lo mejor que tiene esto es que es desbloqueable, no es un descargable que cambias a... O sea, que descargas a cambio de dinero. No, no, claro. Que va integrado en el juego y tú lo desbloqueas y a jugar. Sí, la verdad es que sería un... Sobre todo para la próxima generación, si siguen sacando ediciones HD de Play 2 o de Xbox One, o si se meten en sacar juegos de esta actual generación un poquito mejorados, que no lo creo. Pues sería ya Super HD. Sí, eso te iba a decir, porque ya sería una cosa ya un poco escandalosa, pero bueno, no sé. Pero sí, es una buena idea lo que dices. Todo lo que sea extra, que se añada, bienvenido sea. Luego hay otro caso, por ejemplo, como es el Sonic Sega Mega Drive Collection de Play y Xbox. Ajá. No es que sea una edición HD de las que estamos hablando. Estamos hablando de una recopilación de Sega que se quiso hacer, pero que contiene filtro para corregir los píxeles y digamos en un modo disfrutarlo en teles HD. No es que el juego sea HD, pero para disfrutarlo con buena calidad. Estos juegos son ya de hace más de 20 años. Luego voy a decir lo mismo. ¿Por qué uno se lanza a comprarlos otra vez? Porque también tienen logros. Y entonces tú dices, a mí me gustaría saber si cierta proeza, porque esos juegos eran difíciles, cierta proeza me la compensan con algo en esta recopilación. Y luego siempre está la gracia esta de pasarte un juego clásico y desbloquear otro que esté escondido en el juego, que en este caso sí que está esta opción. O sea, tú tienes X juegos para comenzar y tienes, no sé si son 4 o 5 más para desbloquear. También consiguiendo proezas como pasarte determinados juegos que son muy, muy complicados. Entonces, bueno, desde este punto de vista sí que podríamos decir que HD sí, ¿no? O sea, todo lo que sea productos de calidad, por ejemplo, hemos dicho hoy Shadow of the Colossus con Ico, Metal Gear, Hitman, que ha sido una de las más recientes. Hitman, HD. Hitman, por ejemplo, en mi caso personal, puede que lo adquiera por eso, porque lleva buena cantidad de juegos, creo que son 3 o 4. Sí, creo que es la trilogía y luego el Absolution, que fue el último que salió. Sí, si no me equivoco, creo que sí. Pero lo bueno es el asunto de, por ejemplo, si no has jugado los clásicos que estaban para PC, pues siempre tienes una oportunidad de volver a jugar todo reunido y sin tener que buscar ordenadores, buscar otras plataformas, que luego la resolución con el monitor en el que juegues sea buena. Claro. Esto ya viene preparado. Entonces creo que... Es un punto importante también. Y lo más importante de todo, el precio. Estas ediciones suelen venir con precios bastante bajos. O sea, a lo mejor estamos hablando, en el mejor de los casos, unos 28 euros. En el peor de los casos, quizá unos 39 euros. Que yo creo que, depende del que te compres, ganan más o menos. Claro, porque es que, por ejemplo, vamos a ver... Si es que ya el precio, por ejemplo, ponle que el Hitman sean tres juegos, una trilogía, por 30 euros, si es que yo creo que merece la pena, si te gusta el juego. Y particularmente ese juego, si te buscas un poco la vida por internet, te puede salir perfectamente a 12 y a 13 euros. Por eso digo que si a ti te gusta Hitman y encuentras la trilogía a 30 euros, para adelante. Por eso. Otra recopilación que está muy bien. Splinter Cell. La trilogía original. Lo puedes conseguir por 12 euros también. O sea, si te buscas la vida, entiendan, no. Pero si te buscas la vida, en 12, 15 euros lo puedes conseguir. Creo que todo lo hice por sí solo, ¿no? O sea, también esto va por gustos, por barrios, porque habrá gente que no quiera recordar tiempos pasados y solo quieren novedades, pero bueno, no dejan de ser juegos que son muy aprovechables hoy día. O sea que... Yo siempre he escuchado una cosa que se decía por mi barrio, que decían que cualquier tiempo pasado fue mejor. Efectivamente. Y los que tenemos una cierta edad o vamos cumpliendo años... Lo sabemos bien. Nos pueden llamar viejos, pero siempre se tiende a pensar eso, ¿no? Y en el tema de los videojuegos, en cualquier tiempo pasado fue mejor, claramente. Así que bueno, dichas un poco las bondades de estas ediciones, vamos a pasar ya con el temazo, porque ahora vamos a dar un poco de stop a este tema. Así que nada, Villa, vamos para allá. Vamos, a ver qué nos tienes preparados para hoy. Bueno, pues hoy el tema es curioso porque vamos a poneros Another Day, que es una canción de la miniserie animada que se hizo sobre The King of Fighters, ¿no? Es un tema así cañero y tal, así que esperamos que os guste y enseguida volvemos. Good fit. Bueno, pues ya habéis escuchado este temacito, La Mar de Rico. Recomiendo esa miniserie, que 10 minutos por capítulo más o menos, del tema de King of Fighters, que seguro que a los fans les encantará. Y vamos a seguir con el tema del HD. Ahora viene la vertiente mala, ¿no? La vertiente de desventajas de estas ediciones. Vamos a ver, todo lo que hemos dicho antes está muy bien, pero hay una serie de fallitos que pueden no compensar al consumidor a la hora de comprar estos juegos, ¿no? Fallos como, por ejemplo, que te compres una de estas ediciones y funcionen peor que por ejemplo funcionaban en Play 2, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Silent Hill, la recopilación en HD, creo que funcionan un poquito peor, aunque creo que está parcheado ya para arreglarlo. Y sobre todo, por ejemplo, el caso de Zone of the Enders, que va mucho, mucho peor que en Play 2. ¿Tú esto, Villa, cómo lo ves? De esta despreocupación a la hora de hacer un producto que quieres vender y que encima te lo venden mal, ya que no hay retrocompatibilidad. Y te tengo que contestar, si es que eso no hay ojos que lo vean bien. Que te vendan algo por segunda vez, escaso de extras y encima con fallos, eso, para coger al programador y al que va a sacar la venta y darle con el CD hasta en el carnet, que no, pues tiene, sí, otro nombre. La verdad es que es un asunto un poco curioso, ¿no? Que ya que vas con toda esa ilusión un poquito de... Se aprovechan ahí de la nostalgia. Sí. Dicen, venga, esto, por ejemplo, el Final Fantasy X. Uh-huh. Ahora a mí ese juego me encanta. Sí. El mejor final, sin duda alguna. Ahora me lo compro. Como te he dicho antes, me compro la Play 3 por ese juego también. Y encima falla. ¿Con qué cara me quedo yo? Pues ese es el asunto, que no entiendo como una cosa, que básicamente es para sacar dinero. Porque pueden haber juegos que salgan para novedades, que las hagan con un motivo y tal. Luego siempre está el tema comercial. Pero que un juego que ya existe y la gente ya lo conoce, o incluso el que no lo conoce, si no lo sabe, lo compra. Y a lo mejor piensa que ese juego que está jugando en el pasado iba así de mal. Entonces va a decir, puede pensarlo. Pues vaya mierda de juego que me he comprado, tanto si es de una época como de otra, sin serlo, ¿no? Cierto. Entonces, no sé, a mí esto me deja un poquito... Por eso me lo pienso bastante. A la hora de comprar uno de estos juegos me lo pienso, porque... Otra cosa igual. Un Blu-ray, por lo menos en el caso de Play 3, Blu-ray tiene una capacidad muy grande de almacenamiento. Entonces no entiendo cómo hay ediciones en las que solo se te incluye un solo juego. Bueno, un solo juego. A lo mejor dos. Quiero decir, lo mínimo creo que son dos. Por ejemplo, las recopilaciones de God of War, tienes en un pack las de Play 2 y en otro pack las ediciones de PSP. Si Metal Gear Solid ha conseguido meter dos juegos de Play 2 más uno de PSP más los clásicos, ¿por qué no metes los cuatro God of War en uno? Que encima si quieres le puedes aumentar el valor porque se llama God of War, tema del precio. Pero no entiendo que te tengas que comprar. Si de hecho estamos hablando de ahorrar espacio, que te tengas que comprar dos juegos distintos para jugar a versiones inferiores, porque realmente las de PSP son muy buenas, pero son inferiores a las originales. Por eso Metal Gear tiene también la edición de PSP incluida, por eso, porque se entiende que es inferior. Por muy bueno que sea, se entiende que es inferior y ocupa menos. Entonces no me cuadra a mí mucho este asunto. Pues nada, por eso, como te decía yo al principio, prefiero 3.000 millones de veces la retrocompatibilidad, aunque pierda calidad, me da igual. Pero no, eso no tiene... de que pases dos veces por la misma piedra y que encima tengan fallos. Y no tiene por qué perder calidad, porque, por ejemplo, en Play 2, tú podías jugar a juegos de Play 1 y le podías cambiar la velocidad de disco a mejor y las texturas suavizarla. ¿Sí? Claro. O sea, un dato que desconocía yo. Yo jugué a Resident Evil 2, me lo pasé por primera vez entero, en Play 2, jugué con mayor velocidad de disco, no cargaba tanto. Y el tema de... O sea, tú sabes que Resident Evil pasas de un ángulo a otro de cámara. Sí. Y tú sabes que en Play 1 pues, siempre te quedabas a lo mejor un segundo ahí quieto, ya que se generaba la siguiente pantalla. Pero tú aquí ibas fluido. Uno sube la velocidad de disco y tal. Y encima veías por lo menos los personajes principales, que son los más... las texturas más, digamos, destacadas, ¿no? Claro, pues se suavizaban un poquito, tampoco una exageración, pero por lo menos ya... Ah, pero que se notaba la diferencia. Sí, sí. En algunos juegos se nota más que en otros. Pero bueno, por lo menos ya era otra cosa. Por ejemplo, en Metal Gear Solid también se suavizaban un poquito los píxeles de ese juego. No sé. Y luego otra cosa que no entiendo. Por ejemplo, en el caso de Metal Gear vienen todos menos el de Play 1, ¿no? Ajá. Bueno, el de Silent Hill tampoco aparece el de Play 1. ¿El primero que sacaron de todos? Sí, el de PlayStation 1, el que prácticamente muchos se piensan que es el primer Metal Gear. El Metal Gear nace en los años 80, con lo cual. Pero sí, el más famoso. Que se usaba ahí por primera vez el diazepam, ¿no? Sí. Con el francotirador. Sí, que tanta. ¿Era Sniper Wolf? Sí, Sniper Wolf. Qué memoria. Como tú estás ahora me sorprendo. Con el tema Sniper, pues. Una Sniper y encima esté buena, pues tenía cierto, lo suyo. Cierto. Me refiero. No entiendo muy bien que no añadan estas entregas. Por ejemplo, Silent Hill tampoco añaden el 1. Y no lo entiendo porque luego te lo venden en los bazares. Creo que en equipos también están, o sea. Seguro. Te venden el juego de Play 1, digital. Y si se supone que no lo pones, porque a lo mejor en HD no se puede hacer o tal. Si lo vendes digital, metes ese que está en digital, mételo claro. También en el pack, con los márgenes que tenga que tener decorados, lo que sea, por el tema de los 4 tercios. Pero no lo obvies, porque es que, por ejemplo, en el caso de Metal Gear, te metes el de PlayStation 1. Y yo creo que es el juego más vendido de la generación. Porque tienes ahí toda la saga. Se supone que en Japón creo que tiene un código para descargar el 1. Pero yo no quiero descargarlo, yo quiero tenerlo ahí en ese pack, que para eso me he gastado palpable. El dinero. Claro, efectivamente. Porque siempre quedan huecos, ¿no? En Silent Hill 2 y el 3. En Resident Evil creo que está Resident Evil 4 con Code Verónica. Pues no sé, podrían meterle. No lo sé. Podrían meterle la trilogía de Play 1. Y sacar un pues juego sí que podrían, sí. Le puedes aumentar el precio y encima la gente se echaría como locos a, yo creo, a claro, comprarlo. Hombre, tú imagínate Resident 1, 2, 3 y Code Verónica. Porque para mí no hay otros, salvando los Outbreak. Bueno, yo en el 4 no tengo problema. Yo, a partir del 4 sí que te digo que para mí ya no existe la saga. Sí, eso, el 4 fue el punto de inflexión. Sí, pero bueno, el como tú dices, del 1 al Code Verónica, por ejemplo. Pasa que, claro, o sea, que implica más trabajo de. Como los fondos antiguos eran pre-renderizados, como hechos a mano y tal. Claro. Implica el trabajo de estirarlos, mejorarles un poquito la definición y eso se ve que no tienen ganas de hacerlo. Entonces, claro, al final es una cuestión más de querer sacar el pan a tiempo, por decirlo así, y no preparar las cosas como Dios manda. A mí me da igual esperarme si hace falta un año más y yo qué sé, y tener unas recomendaciones que digas, esto pasa el tiempo y vale dinero. Porque tienes ahí. Claro, luego te sacan la recuperación de Marras en su cajita. Toda la saga, que nunca se sabe realmente para qué sistema se pueden jugar. Porque luego a lo mejor te lo compras y lo tienes ahí envuelto en la caja. Y no. Como la que sacaron de Resident Evil del aniversario con una especie de caja así de policía. Con todos los archivos, todos los juegos ahí metidos. No sé, yo lo veo un poquito extraño todo esto, pero. Pero vamos, que. No sé lo que cabe en un disco de Xbox. No sé lo que cabe. DVD. Sí, pero vamos, estamos jugando al fin y al cabo Arkham City está tanto para Play como para Xbox. Por lo tanto, si cabe en un disco de Xbox, imagínate lo que cabe en uno de Play 3, que son Blu-ray. Claro. Eso es lo que yo me. Por el Blu-ray, ¿qué capacidad tiene? Blu-ray, si no me equivoco, los más o menos estándar. ¿7 puede ser? No. ¿Más? Los estándar creo que tienen una capacidad de 22 GB. Pues mira, Y no sé si hay algunos especiales de casi 40. Sí, casi que te caben ahí los dos Arkham. Que hay, y si me apuras, el que se supone que va a salir ahora, el 3. Pues hombre, yo en esta generación no sé lo que pesan los juegos, pero sé que los de Play 2 ocupan o 4 gigas o menos. En bueno. Muchos casos ocupan. Hay muchos juegos de Play 2 que son en CD, con lo cual ya te estoy diciendo un poquito. Si a lo mejor son cuestión de 1 o 2 gigas por juego o 3 gigas por juego, tú sabes la de material que te sobra. Pues ya ves. Que puedes meterle ahí. Es que el Blu-ray, si no se aprovecha, yo personalmente lo veo como un mal gasto. Yo no digo que, por ejemplo, Metal Gear Solid 4 es un juego que lo revienta el Blu-ray. Hombre, claro, porque es que ahí que mete, como has dicho, son 4 juegos y el de PSP, 5. No, sí, la recopilación, pero aparte, el Metal Gear original, Metal Gear Solid 4, el que es el juego tal cual, se ocupa casi todo el Blu-ray, con audios y vídeos y juegos. Normal, con los pedazos de vídeos que lleva. Sí. Lleva muchos vídeos, pero lo gozamos, así que no pasa nada. Igual que vosotros gozáis las capuchas refritas, nosotros gozamos los vídeos. Sí, hombre, sí, tranquilo. No me saques el hacha. No, tranquilo. No hay problema. No, pero me refiero a esto que. Por ejemplo, otro ejemplo. Tekken 5 de Play 2. Sí. ¿Te lo pasas? y puedes desbloquear el 1, el 2 y el 3. Joder. Pues si me estás diciendo que en un DVD te caben la magra de la trilogía original más el 5, con lo que yo supone, o el 5 tiene tela, que el 4 evidentemente no lo pueden poner, pues tendrían que poner dos DVD. Claro. Si consiguen hacer eso en Play 2, pues joder, aprovechalo. O sea, tienes... Aún así yo creo que los DVDs que tienen Xbox son de alta capacidad también. Sí, seguramente. De 4 GB seguro que no son. Que no lo creo. Chico, aprovechalo. Y yo creo que... Entonces sí que estaría justificado a lo mejor poner un precio de 50, 60 euros. Lo vería más justificado por el trabajo de recopilación y de... Sí, sí, después de que me has dicho esto, vamos, me has dejado que Play 3 no aproveche los Blu-ray, suponiendo lo que son. Claro, pero es que aquí el tema son las compañías, claro. No, sí, sí, si está no, claro, al final siempre es lo mismo. Si dijeras que después te lo van a ir sacando poco a poco los demás juegos, pero no te los sacan, o sea, lo mismo les daba sacarlos todos de golpe y ya está, pero bueno, ¿qué te voy a decir? O sea, es un tema un poquito curioso. Y luego por lo que estamos hablando, algunos vídeos tampoco están, pensando en la anterior generación, algunos vídeos tampoco están preparados, porque son secuencias de vídeo, a lo mejor tampoco están preparadas para esta generación. Ahí, por ejemplo, hablo yo del Ninja Gaiden 1. El Ninja Gaiden 1 es un juego de la primera Xbox. Luego sí que lo quisieron actualizar para poder sacar la saga en esta generación, pero por ejemplo cuando ves un vídeo al estilo Final Fantasy de estos renderizados, sí que le ves en las teles de hoy en día, ves unos cuadricos, unos pequeños píxeles, porque a ver, está claro que son secuencias ya hechas y ya creo que eso, pues por más que lo intentes, no lo puedes arreglar mucho. Muy, muy poca cosa. Pero eso, dentro de lo que cabe, es perdonable. Pero vamos, lo del tema jugable y el tema de ciertas historias que, como hemos comentado, lo veo un poquito como para denunciar, porque ahora, claro, ahora no sabemos qué va a pasar la siguiente generación. O sea... sí. Yo creo que la siguiente generación aún es un misterio. Hasta que no llegue el E3, yo creo que no se va a saber nada, porque hasta ahora son todos rumores, que si conexión permanente a internet, no compatibilidad. Yo creo que no va a haber retrocompatibilidad, sinceramente. No, hombre, si de hecho de Play 3 a Play 2 no la hay, ¿no? Solamente en el... No, perdón, al revés, de Play 2 a Play 3. O sea, sí, pero solo existe en el modelo 60 GB. Que bueno. Creo que aún así hay algún juego que no funcione. Y bueno, lo que sí que hay en Play 3, por lo menos la mía sí que lo tiene, la retrocompatibilidad con Play 1 es total. Lo que pasa que, claro, si juegas en una tele de tubo, te vale. Claro. Como juegues a Play 1 en una tele LCD o plasma o superior, pues te quedas ciego. Porque la resolución que tienen los juegos son de, no sé si son 400 o 300 píxeles. Entonces, por más que intente arreglarlo la consola, Play 2 tiene por lo menos 600, 700... 700 no llega, pero 640 por 480 más o menos sí. Entonces, cuando lo expande, todavía incluso con un cable de componente lo arreglas. Pero Play 1... Ahora me explico por qué ha fundido tu Play. La sobresaturado intentando arreglar los juegos de Play 1 en tu tele. ¿Qué vamos a hacer? Si es que... Ahí me frenó. Ese tema me frenó mi partida que tenía de Final Fantasy VI. Por eso, porque era un amasijo de píxeles. Jugar sobre todo a... Y bueno, es que eso es una cosa. Juego 3D es una cosa, pero como juegues a un juego 2D de Play 1, olvídate. Ya los de Play 2 cuestan un poco. Imagínate. Es más, el... Por ejemplo, el Street Fighter 3 Online han tenido que meterle mucho filtro ahí y se ve un poquito extraño. Se puede jugar un poquito, se ve un poquito extraño. Tú me comentabas fuera de micro también el tema de este Final Fight que has adquirido. El tema de Capcom Arcade Cabinet o algo así. Ah, sí. ¿Tú lo ves bien o...? Porque creo que viene con los bordes, ¿no? Viene el tamaño original, pero los bordes restantes de la los tele. Bordes como si fuese una máquina de estas arcades de recreativo y tal. Eso... El juego se ve bastante bien, sí, pero es eso. Los bordes están tapados. Claro. Digamos que reducen el tamaño de la pantalla a lo que es una tele normal. Sí, bueno. De las de antes. Es una forma de arreglarlo, ¿no? Luego hay juegos que no se nota tanto. Por ejemplo, pudimos jugar en casa del amigo Bernie al Marvel vs. Capcom 2 descargable. Cierto. Este que quisiera sacar un nuevo. Y como los fondos son en 3D, pues apenas notaba las diferencias. Luego los muñecos sí que estaban, los sprites estaban un poco pixelados. Pero claro, es que esto es algo perdonable. Esto sí que no se puede rescalar ni hacerlo de una manera. O lo vuelves a hacer de nuevo o olvídate. O sea que bueno, es lo que estábamos diciendo en definitiva ya para acabar, que hay que saber sobre todo elegir estas ediciones HD. Hay que informarse. Es importante antes de comprarla informarse. Y si está todo en condiciones, para adelante, porque hay algunas que sí que merecen mucho la pena por lo difíciles que son esos juegos de conseguir hoy en día, no por otra cosa. Si los tienes los originales, si eres muy fan, a lo mejor sí que te vale la pena comprarlo, pero si no, igual lo disfrutas en Play 2 con un cable de componentes o Xbox y en principio es la misma experiencia. Ya lo demás es que seas fan de los logros y quieras ver qué te han añadido y ese tipo de cosas, ¿no? Un señor Villa, pero... Pero sí, en definitiva, como todo, para gusto los colores. Hay productos que están muy bien y otros que están muy mal, así que... Nosotros os hemos puesto un poco al día, pues si estabais perdidos en este tema, ya sabéis un poco por dónde tirar. Y yo creo que Villa, que ya por hoy hemos hablado bastante. Sí, nuestra parte ya está hecha, pero vamos. Sí, podemos estar si aquí. No vienen, empalmamos con otro tema y sí, anchas podemos... Castilla. Ya. Maldita Castilla, que tenían algunos. Bueno, malditas Castillas. Bueno, bueno, tenemos que ir ya. No estoy muy a nuestro pesar, podríamos estar aquí 3 horas hablando, pero no puede ser. En algunos programas en Skype igual, a lo mejor sí que nos tiraremos 3 horas. Sí, bueno. Pero bueno, vamos a ir ya con la despedida, Villa. Muy bien. Pues aquí termina otro programita más de Gamers FM, ese programita que, como hemos dicho, si no existiera habría que inventarlo porque es muy particular. Y bueno, Villa, nos vemos la semana que viene. Por supuesto, si no cambia mi estado laboral, aquí estaremos. Al pie del cañón, ¿no? Sí, ahí a lo que surja. Muy bien, pues lo dicho, la semana que viene estaremos aquí, si no me equivoco, el próximo lunes a partir de las 8:30 en directo. Como siempre, los jueves lo tendréis en diferido o cuando podamos venir en directo también, como es el caso de hoy, también estaremos por aquí. O sea que vuestra ración de Gamers FM siempre, los jueves siempre se va a mantener, al margen de que cambiemos. Asegurado. Claramente, los domingos también tenéis la redifusión. Y como siempre decimos, que esperamos que os guste, que esto al fin y al cabo es para vosotros. Y que os esperamos la semana que viene y nada, que ya estamos en iBook, podéis descargarnos a lo largo de la semana. Y nada, que disfrutéis, que jueguéis mucho y nos oímos la semana que viene, ¿vale? Así sí, que si me disculpas, Keiko, sí. Ahora que has dicho eso, que es para ellos, una frase que has usado tú alguna que otra vez, sí. Esto es hecho por y para fans, ¿no? Pues efectivamente, tú no se podía decir mejor lo que has dicho. Así que nada, señor Villa, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Keiko. Hasta la semana que viene, chicos. Un saludo de Antonio Serrano, alias Keiko, que a veces no me presento, pero sí que me despido. No hace falta presentación para tal crack. Ya lo ha dicho todo. Bueno, gente, hasta la semana que viene. Hasta luego. Un saludo, jugones.